12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica, un espacio de radio donde intentamos saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea, donde intentamos además responder algunas pocas preguntas y proponerte cada semana muchas más. Hoy te hablamos desde Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en la Miniferia de la Ciencia, instalada en la Plaza de Santa Catalina, justo a las puertas del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Un evento que atrae hasta esta popular plaza a miles de personas en busca de pasar un buen rato conociendo los trabajos de los principales centros de investigación de las islas. Como la pasada semana, desde La Laguna, dedicaremos nuestro programa a esta feria, donde hablaremos, por ejemplo, de las posturas de los bebés. ¿Los debemos poner boca arriba o boca abajo? Un experto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos explicará la importancia de este simple gesto. También tendremos oportunidad de acercarnos a las matemáticas, porque desde hace muchos años un grupo de profesores de las islas trabajan para acercarnos a esta ciencia. Nos demuestran que esa fama que tienen las matemáticas es sin duda inmerecida. Hoy hablaremos con el Comando Matemático y la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas. Y también hablaremos de robot, porque ¿sabías que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los centros punteros en robótica e inteligencia artificial? Y también tendremos tiempo para acercarnos al universo visto desde Gran Canaria. Hablaremos de la astronomía como afición con la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Todo esto en la próxima hora de Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Las matemáticas son una de las disciplinas científicas más utilizadas por el ser humano. Miremos a donde miremos, encontramos matemáticas y gracias a ellas somos una cultura tecnológica. Sin embargo, las matemáticas tienen mala fama, tienen mala prensa. Una opinión que quieren desterrar desde la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, también presentes en esta feria en Las Palmas de Gran Canaria. Lola de la Cova, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, encantadísima. Empeñada en desterrar esa fama de las matemáticas como difícil, como ardua, como compleja, como innecesaria, poco práctica, bueno, podría seguir. ¿Cuántas veces te han preguntado tus alumnos cuando hablas de derivadas, integrales, de matrices? ¿Y esto, profesora, para qué sirve? Pues durante los años que he estado en la enseñanza, podría decir que en el primer trimestre, pues dos o tres veces por cada curso de los que daba. Después ya a partir del segundo trimestre ya no preguntaban tanto. ¿Y la respuesta es? Pues la respuesta es, pues sirve para todo. Y ahora mismo no sabemos o no te puedo explicar exactamente para qué sirve, pero en algún momento de tu vida seguro que lo que vas a aprender ahora de matemáticas lo vas a aplicar. En algún momento. Y si no lo aplicas tú, habrá alguien que lo aplique. Sin duda. Hay matemáticas allí donde miremos, en estos micrófonos, a través de las ondas de esta radio, en tus gafas, con la óptica, en el coche que tenemos aquí, en el Museo Verde. Allí donde miremos hay matemáticas. Sin embargo, parece que las matemáticas son solo números, y no es así. No, en absoluto. Las matemáticas no son números solamente. Cuando dices matemáticas en el entorno en el que nos movemos, has nombrado muchas cosas relacionadas con la tecnología, pero es que el mundo se rige también por matemáticas, el mundo natural. Ajá, o sea, claro. Cuando nosotros hablamos de simetría en la clase de geometría, porque lo hacemos de una manera abstracta, pero si miras a tu alrededor, las flores, la misma hoja de los árboles, ahí hay simetría. Entonces, claro, la naturaleza, el hombre también en su estructura tiene matemáticas. ¿Le podrías explicar a tus alumnos que aquellas personas que tienen la cara más simétrica ligan más? Seguro que ponen más atención. Pues no es exactamente, ¿eh? Esas pequeñas asimetrías que tenemos los humanos. Ajá. Y la naturaleza en general, o sea, la simetría perfecta no existe, es una idealización matemática. Y hemos estudiado eso de la simetría, por ejemplo, en el rostro, y esos pequeños detalles que rompen la simetría son los que le dan el atractivo. Sí, al... ese lunar, es verdad. ¿En serio? Hasta ahora, Lola, se han enseñado bien las matemáticas, porque tú has, evidentemente, has sido alumna de matemáticas en bachiller y luego en la universidad, y ahora eres profesora. ¿Se ha enseñado bien? ¿Te enseñaban las matemáticas como las enseñas tú ahora? Bueno, las matemáticas no se enseñan ahora como me las enseñaron a mí, eso es evidente. Vamos, somos muchos los que podemos demostrarlo. Sí. Enseñar bien o mal matemáticas, eso depende. O sea, durante todo el tiempo que yo llevo en la enseñanza, incluso cuando era estudiante, pues ha habido temas que se han estudiado en un tiempo y luego se han descartado porque se veía que realmente no interesaban. Hay otros temas que están dentro de los programas y a lo mejor no se dan, pero seguimos pensando que deberían darse con más intensidad y mejor. Y luego está el tema del profesor, o sea, el enseñar bien matemáticas depende un poco de cómo el profesor enfoca la asignatura, el gusto que tenga por ella y no sé qué más te podría decir. Depende un poco también del entusiasmo de cada profesor, y también conocemos algunos ejemplos de profesores que su vocación no era la de ser profesores de matemáticas y sin embargo, porque la vida lo ha llevado por ahí, son profesores de matemáticas y bueno, lo hacen lo mejor que pueden. Evidentemente las matemáticas tienen esa parte abstracta, teórica, pero como decíamos, la parte práctica. ¿Esa parte práctica de las matemáticas se enseña ahora también en la escuela? Vamos a ver, desde hace bastantes años, sobre todo cuando empezó la LOCSE, sabemos que eso ha tenido esa ley ha tenido varias reformas y demás, pero la LOCSE significó un cambio muy grande en cuanto a qué y cómo dar las matemáticas, explicar las matemáticas. Entonces, pues lo que es la matemática aplicada está ya en los currículos, o sea, ya de por sí en los programas, en las actividades, el profesorado tiene que hacer una matemática contextualizada, o sea, que el alumno vea algo de realidad en lo que está haciendo en las matemáticas. Lo que pasa es que, bueno, no es todo lo que nosotros quisiéramos, y en la práctica cotidiana, lo que es en las clases de aula, pues no siempre se puede ver esa aplicación directa, esa matemática aplicada realmente. Donde sí podemos verlos aquí, en la feria, en el stand de la Sociedad Isaac Newton, donde retan a todo quien quiera a resolver muchos problemas, sobre todo aquellos que tienen que manipularse y pensar un poco, acercarse, como me decías hace unos minutos, de forma pausada, sin el ensayo error, sino poco a poco, plantearse un esquema para resolverlo. Llevas mucho tiempo el comando matemático a través de la sociedad, pues itinerando por todas las Islas Canarias, seguro. ¿Han descubierto a alguna persona muy habilidosa para estas cosas? ¿Se puede entrenar uno para ser bueno en esto? Yo creo que para cualquier cosa que quieras hacer en la vida te tienes que entrenar. Entonces, por un lado está la capacidad, o sea, hay chicos, incluso personas adultas, que son curiosas, que son persistentes, o sea, cuando se plantean un reto, se empeñan e insisten ahí hasta que no lo consigan, no se quedan tranquilos, ¿vale? Entonces, las personas que se encuentran por primera vez con lo que nosotros llamamos el comando matemático, pues de entrada un poco miran de reojo, yo no sé, pues yo no sirvo para esto. No se me pero da. Luego no se me dan, esas son las frases, sí. las frases típicas, ¿no? Pero si consigue atraerle, aunque sea un puzzle sencillito, entonces empiezan a encontrar estrategias, rutinas, se empiezan a dar cuenta de que con poquito que uno piense, observe, manipule pues acabas resolviendo un problema que de entrada te parecía que era irresoluble. Sí. Y eso te va adiestrando, y a medida que te que vas entrando en este tipo de juegos, cada vez consigues hacer más, mejor, te gustan más, te lo pasas mucho mejor. Y Lola, ¿es una cuestión de que se te dé bien o que se te dé mal? ¿Las matemáticas también es como una habilidad manual o no? ¿Es ponerse y a todos un poco más, un poco después? Es más complejo, o sea, las matemáticas se pueden resolver con las manos. O sea, lo que nosotros tenemos aquí son problemas de matemáticas que los resuelves manipulando un material que les damos a los chicos, ¿no? Pero en la matemática, pues aparte de un razonamiento lógico, de unas reglas y unas propiedades que tienes que primero saber y luego saber aplicar. O sea, primero te sabes las propiedades, te aprendes las propiedades y luego las aprendes a aplicar. Pero eso es la vida, no es solo matemáticas. Pocas personas de las que visitan el stand de la Sociedad Isaac Newton se van sin resolver el problema. Vamos, muy pocas. Incluso algunas están mucho tiempo. No. Si visitan el stand, o sea, si son jóvenes, estudiantes, la mayoría son mucho más receptivos. Ellos vienen al comando matemáticas y ellos vienen a... Además, ya vienen con la lección aprendida, vienen a jugar, ¿no? Entonces no hay ningún problema. El problema está en las personas mayores que pasan y no se atreven a jugar. Ahora, si empiezan con uno, seguro que si se atreven a hacer alguno de los problemas que están ahí, seguro que hacen más de uno y desde luego no se van de vacío, eso seguro. ¿Cuántas personas han podido pasar por este stand? Muchísimas. Siempre está lleno. Siempre está lleno. Siempre está lleno. Y esta mañana empezamos con 4 mesas y ya llevamos 6 porque... Van invadiendo la feria. Sí, sí, hemos ido ocupando espacio porque, claro, cuanta más espacio teníamos, más actividades podíamos poner y más cómodo para ellos. Pero hay un mínimo de 40 personas alrededor sistemáticamente, o sea... Sí, sí, es increíble. Un éxito asegurado, un éxito asegurado. Pues Lola de la Cova, de la Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades por esa labor que hacen para quitarle ese antifaz a las matemáticas de rudas, de difíciles, de complejas, de inútiles, ni mucho menos. Y en eso han trabajado ustedes durante mucho tiempo y se los agradecemos todos. Y seguiremos trabajando. Y seguirán. Gracias. Gracias. Lola, hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Y una feria de la ciencia y la tecnología que se precie no puede dejar de acercarse a la robótica. También la robótica, por supuesto, está presente en esta feria. Aprovechando también el gran potencial humano y tecnológico que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Justo a mi lado, ahí a mi izquierda, hay una carpa en la que se está desarrollando un taller de robótica utilizando los famosos Legos. Y su responsable es nuestro invitado, Aurelio Vega, que es investigador de Ingeniería Electrónica y Automática de esa Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Aurelio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un placer acercarnos a la robótica, que es un tema que además personalmente me gusta mucho. Bueno, cuéntanos qué están haciendo aquí al lado, con esos Legos, con esos robots. Bueno, básicamente lo que se ha traído a esta feria es una actividad que, bueno, tiene que ver en la universidad, se realiza en algunos laboratorios de nuestro departamento, que como bien has dicho, de Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, al igual que en otros departamentos de la universidad, en informática, por ejemplo, también se utilizan los Legos, se utilizan como piezas para desarrollar determinadas estrategias, algoritmos, etcétera, ¿no? De hecho, para la feria lo que hemos traído son los robots más sencillos que se pueden encontrar en el mercado, pero sí, son sencillos pero muy prácticos, muy versátiles, para que tanto en la universidad se puedan desarrollar algoritmos de control, pero sobre todo en este caso está pensado para lo que son los chavales, estamos hablando de chavales de 10 a 16 años que pueden tener una iniciación en campos de científicos y tecnológicos, ¿no? De hecho, la robótica educacional se está empleando para en este sector de edad para que los chavales tengan un contacto inicial con lo que es la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, claro, los robots de Lego, todos conocemos los Legos, Sí. Bueno, yo he jugado mucho de pequeño y creo que casi todos también. Pero hacíamos castillos, ahora hacen robots. Exacto. No, la única diferencia es que utilizamos las piezas como elementos mecánicos de interconexión. Son las mismas piezas de los Legos, que con las cuales se puede construir coches, aviones, etcétera, pero que además Lego suministra una unidad de control, que es una pequeña CPU, como si fuese un pequeño ordenador, que se caracteriza por tener una serie de entradas para sensores y una serie de salidas de control para motores, ajá, actuadores con el entorno. Y básicamente, en este caso, lo que es la robótica a este nivel consiste en eso, es decir, tener una interfaz con el entorno, con la naturaleza, en este caso a través de sensores. Por ejemplo, ¿qué tipo de sensores se puede trabajar? Sensores de contacto, sensores de luz, sensores de color, sensores de magnéticos, para tener aplicaciones de brújula magnética, giróscopo, acelerómetros que nos permiten saber si un objeto está en movimiento o no. Y luego, como actuadores, fundamentalmente tenemos los motores. Con los motores podemos actuar, desarrollar engranajes. Eso sirve para desarrollar un poco la iniciativa del chaval, en el sentido de que puede desarrollar distintos tipos de robot tipo humanoides o robot tipo vehículos que sirvan para subir obstáculos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que se pretende es, con un software muy sencillo, que un niño de 10 años es capaz de aprender en cuestión de nada, una hora o poco más, el chaval puede empezar a desarrollar su imaginación, en el sentido de que para obtener un objetivo, que es que el robot haga algo que él quiere, se mueva, llegue un objeto, identifique un color, etcétera, pues él conceptualmente empieza a desarrollar cómo puede programarlo, ¿no? Entonces, eso es una iniciación muy buena para que los chavales, jugando, sean capaces de tener una aproximación con unas disciplinas que, evidentemente, a nivel universitario son mucho más duras y que se aplican en la industria y se aplican en otros sectores tecnológicos, pero bueno, que es una iniciativa que es muy práctica y que los chavales se lo pasan estupendamente, y además fomenta el trabajo en grupo. Y eso, entonces, por lo tanto, una herramienta para la educación. No solo el fin, sino el método, ¿no? Nos da el método para luego, si quieren estudiar otra cosa, que también les sirva, ¿no? Correcto, correcto, sí. De hecho, hay muchos concursos. En concreto, hay uno, por ejemplo, que financia Lego, que se llama First Lego League, que consiste en formar grupos de chavales, entre más hasta 7 alumnos, que forman competiciones con los Legos, ¿no? Y en este caso, lo que se fomenta son dos cosas, o tres. Es decir, hay tres actividades: lo que es un proyecto científico, un proyecto tecnológico y una competición. El proyecto científico consiste en que los chavales compiten entre ellos, pues desarrollando sobre un tema. Por ejemplo, el año pasado fue, pues, tema de medicina, cómo utilizar cosas de robótica relacionado con operaciones, etcétera. Pues ahí los chavales pues desarrollan entre ellos un tema que proponen, los ponen públicamente, y ya, de hecho, ya fomenta lo que es el trabajo en equipo, fomentan pues centrarse en un tema que tienen que desarrollar, y la competición son tres partes. Una parte es poner el concepto científico, el proyecto científico; otra parte es poner públicamente ante un jurado el proyecto tecnológico, es decir, cómo han desarrollado el robot, cómo han programado para que el robot haga una serie de acciones, que se muelle, un objetivo, ¿bien? Y la última parte es una competición, en la que consiste en que en una mesa de, pues, de unos 2 metros cuadrados aproximadamente, un poquito más, pues sean capaces de ellos de desarrollar los programas de control para que el objeto, el robot haga un objetivo concreto, ¿no? Acciones. Entonces, conjuntando las tres partes, la parte científica, la parte tecnológica, la parte de competición, que es un poquito más de juego, pues se fomenta que los chavales trabajen en el equipo y desarrollen, pues vayan aprendiendo a pensar de forma que les ayude a introducirse en campos científicos tecnológicos, en cualquiera de las disciplinas que podemos tener en las universidades o posteriormente en la industria. Por cierto, Aurelio, sé que ese concurso se ha intentado traer a Canarias en alguna ocasión, sí, pero no ha cuajado. Hombre, siempre, como todas estas cosas, hace falta financiación, sí, y patrocinadores, ¿no? O sea, si hay voluntad y patrocinadores, pues evidentemente, como cuesta unos dineros, pues estamos en eso. Lo seguirás intentando, eso seguro. Sí, vamos a intentarlo, por supuesto. La robótica es una de las disciplinas tecnológicas por excelencia que nos dejan siempre con la boca abierta, ¿no? El último vídeo que vi en internet fue ese nuevo modelo de Honda, si no me equivoco, correcto, que parece que tiene alguien dentro, porque corre a pata coja, sube escaleras, o sea, ha evolucionado muchísimo desde ese primero que nos presentaron. ¿Dónde está el límite de la robótica? O sea, ¿puedes llegar a superar en habilidades, en procesos al ser humano, que es un poco el objetivo que se está buscando, ¿no? Bueno, evidentemente quizá el límite no lo sabemos dónde está, ¿no? Efectivamente, en los últimos años se ha observado una evolución importante en lo que es sobre todo la parte de computación, reconocimiento de imágenes, capacidad de cómputo, ¿no? Evidentemente, actualmente estamos limitados por la tecnología actual, claro, pero la tecnología cambia. Es decir, cuando comenzó la revolución industrial, en el siglo XIX, pues evidentemente este tipo de cosas era total y absolutamente impensable, ¿no? Hace algunos años era impensable tener un robot aspirador que fuera por la casa y que podemos comprar en cualquier centro comercial, que etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? O simplemente un coche que aparque solo. Es decir, una cosa que no es, que hoy en día lo vemos como normal. Hace algunos años era totalmente impensable, ¿no? Claro. Por no decir nada ya, hablar de lo que es la telefonía móvil, este tipo de actividades, no, o sea, la tecnología, pero la tecnología está siempre en función, desde mi punto de vista, al servicio de lo que es la necesidad humana, ¿no? Aunque muchas veces también nos creamos nuevas necesidades que antes no existían, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿hasta dónde puede llegar? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo. Y lo importante es que cada poco tiempo nos sorprendemos con cosas espectaculares. Y uno de los grandes escaparates que tiene la robótica, donde mira de vez en cuando, cada muy poco, es la naturaleza. Intenta imitar el caminar de ciertos animales, el volar de ciertos animales, incluso la manera de pensar y actuar frente a la resolución de algunos problemas. ¿Es un buen escaparate ese para mirarnos? ¿El objetivo último quizás es imitar lo que ya existe? Pues sí, es una de las tendencias. De hecho, la naturaleza ha llevado millones de años en evolucionar, ¿no? Nosotros, la vida de la raza humana en la Tierra es ínfima comparado con todo el espectro, ¿no?, de espacio que ha tenido la naturaleza para desarrollarse. Y evidentemente es uno de los objetivos, ¿no? O sea, los sistemas electrónicos, mecánicos, bioinspirados es una de las referencias, ¿no? Otras líneas de trabajo son evidentemente la nanotecnología, ser capaces de hacer sistemas mecánicos, electrónicos a muy baja escala, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo que es los sistemas bioinspirados es una de las líneas de trabajo que tienen mucho, mucho futuro hoy en día. Y otra de las líneas de trabajo en la robótica es la capacidad que deberían tener o que quieren que tenga esas máquinas de resolver problemas nuevos. Y, por ejemplo, en la carrera espacial, cuando las distancias son muy grandes, pues que un robot en Marte, por ejemplo, tome sus propias decisiones sin necesidad de esperar esos minutos eternos entre una orden y una recepción allá en Marte, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Esa autonomía. Esa línea, ¿cómo va? ¿Por qué es tan complejo que un robot tome sus propias decisiones? Bueno, evidentemente la capacidad de cómputo, los algoritmos, la experiencia, sobre todo el desarrollo de programas que sean capaces de aprender, ¿no? Es decir, una de las piezas fundamentales en el campo de la robótica. Yo me dedico más a la parte de la electrónica, es decir, la robótica tiene muchas facetas, ¿no? Hay una parte que es la electrónica, otra parte la mecánica, otra parte que es la computación, otra la visión artificial. Hay muchos campos en la electrónica hoy en día. La robótica es muy interdisciplinar, ¿no? Pero evidentemente la inteligencia artificial, ¿no?, es la capacidad que tengan las máquinas del futuro, los sistemas robóticos, de aprender de su entorno y evolucionar, es uno de los aspectos que evidentemente se están desarrollando y que tiene línea de proyección futura importante. En otro de los aspectos donde la robótica ha avanzado muchísimo y quizás más cercano a tu trabajo es en los materiales, ¿no? Antes los ordenadores, los procesadores, las máquinas eran enormes, gigantes, y ahora todo es más pequeño, ¿no? Desde los cables, desde los chips, de todo, ¿no? También esa puede ser una de las grandes líneas de investigación donde se está avanzando muchísimo. Bueno, evidentemente la tendencia ahí es los ordenadores en las últimas décadas ha ido de tendencia a incrementar la capacidad de cómputo. Uno de los factores importantes es la disipación de potencia. sea, cuanto más cómputo se necesita, más la electrónica está más integrada, tenemos más millones de transistores en un circuito integrado de pocos milímetros, y eso disipa mucha temperatura. Una de las líneas importantes en la actualidad es el bajo consumo, es decir, todo lo que es la reducción, tener mucha capacidad de cómputo a muy bajo consumo. Los móviles es el máximo exponente de este tipo de tecnologías, ¿no? Llega un momento en que ya es muy difícil reducirlo, el tamaño de los transistores, empiezan a aparecer fenómenos asociados a la mecánica cuántica, y entonces una de las estrategias consiste en lo que conocemos de multiplicar el número de procesadores, ¿no? Hay muchas estrategias, es decir, tener más procesadores que nos permiten aumentar la capacidad de cómputo, sino aumentar en la misma proporción la potencia disipada, es decir, la cantidad de baterías que necesita para la energía eléctrica, se necesita para que el sistema funcione, ¿no? Entonces, es una de las líneas también importantes en el desarrollo, conseguir dispositivos de alta capacidad de cómputo que consuman muy poquito energía. Quizás una de las preguntas que te puedan hacer algunos de los chicos que se acerquen a tu taller de robótica es eso de si los robots se nos pueden rebelar, ¿no? Si no se nos pueden volver en contra del ser humano. De ahí las famosas leyes de Isaac Asimov, etcétera. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué hay tanto miedo a que un robot se nos venga arriba? Bueno, en fin, yo particularmente no he tenido nunca miedo, ¿no? ¿Esos legos son inofensivos? No, son totalmente inofensivos y además, digamos, te ayudan a desarrollar el intelecto, ¿no? Evidentemente hasta la... Hace un siglo pensaban lo mismo cuando empezaron los primeros automóviles, cuando empezaron los primeros trenes. Cualquier tecnología que se implanta, evidentemente, crea un cierto temor a la población, aparte de ella, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos asumidos que la tecnología, la automatización de las fábricas es una cosa, es decir, no se crea tanto el concepto de que la nueva tecnología quita mano de obra en algunos sectores que son mecánicos, rutinarios, donde la seguridad pues bueno, se mejora, pero crea otra serie de trabajos que antes eran totalmente impensables. Es decir, no tenemos que tener miedo a la tecnología y evidentemente tampoco tenemos que tenerle miedo a que los robots o los organismos cibernéticos, como queremos llamarlo, nos puedan quitar el trabajo, se puedan revelar, ¿no? Me estoy acordando ahora de una anécdota que leí en un libro de historia de la tecnología en la que contaban que los médicos opinaban sobre los primeros viajes en tren, opinaban que el corazón humano no podía resistir una velocidad de unos 70 kilómetros por hora, que era imposible, y que desaconsejaban el viaje en el tren por eso. Cada vez que se implanta una nueva tecnología tenemos miedo, ¿no? También a los teléfonos móviles ahora, ¿no? Que tenemos una paranoia a las radiaciones, pero en fin, es muy contemporáneo el ser humano. Bueno, sí, pero evidentemente en cuanto a la población empieza a verle el beneficio, pues bueno, nos vamos acostumbrando y hoy es difícil quitarle a la gente los teléfonos móviles, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complejo, muy complejo. Aurelio Vega, investigador de esta Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No te quitamos más tiempo porque seguro ya tienes clientes aquí al lado que quieren. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros también por hacer una labor importante de divulgación. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. La semana pasada les hablamos también del stand del Instituto de Astrofísica de Canarias, que está también en esta feria, pero la astronomía también está en manos de aficionados, de personas que dedican muchas horas a comprender cómo es el universo que nos rodea. Hoy están con nosotros la Agrupación Astronómica de Gran Canaria y está con nosotros su presidente, que es José Ramón Enrique, presidente de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues aquí estamos. Enseñando el sol, ¿no?, a todos los visitantes. Bueno, ahora precisamente no, porque ya el sol ya se ha ocultado un poquito y ya tenemos el edificio de la ciencia que está un poco tapando la vista del sol. Pero bueno, sí, esta mañana pudimos observarlo bien. ¿Qué vimos esta mañana? Cuéntanos, porque estaba... Pues bueno, pues lo que se vio esta mañana en el sol, pues teníamos dos telescopios. Uno es el telescopio Solar Lung de 60 milímetros, un telescopio diseñado específicamente para observar el sol en una banda de longitud de luz, que es en H alfa. Y bien, ahí se pudieron ver las manchas solares, las protuberancias. Y más ahora que ya el sol ha despertado, digamos, de ese letargo de 11 años que ha estado de inactividad. Claro. y ahora la verdad es que hoy se ha presentado con bastantes manchas y ha sido un espectáculo ver el Sol a través de su telescopio. Luego tenemos otro telescopio que es el reflector, el Newton, que bueno, no está diseñado específicamente para eso, pero acoplándolo un filtro solar, pues bueno, pues o sea, también se pudo observar el Sol. Siempre que hablamos de la observación del Sol a través de telescopios, nunca me canso de recordar que eso se debe hacer con gente que sabe hacerlo, que no, a nadie se le ocurra apuntar su telescopio al Sol. Efectivamente, eso es tremendamente peligroso, aunque no pueda causar daños, digamos al momento, sí puede causar daños en un periodo de tiempo no muy lejano, como muy lejano como desprendimiento de retina. El Sol no se puede observar ni siquiera directamente con una cámara fotográfica réflex. Hay que tener en cuenta que cualquier objetivo que se le ponga a una cámara está multiplicando por X veces la luminosidad del Sol. Y eso es como recibir un fogonazo de luz muy, muy fuerte en la vista y puede causar daño permanente. Ni con una webcam, ni con nada, claro, con ningún aparato. Hay que observarlo a través por medios específicos. En este caso, es un telescopio diseñado específicamente para eso y otro telescopio al cual se le ha acoplado dos filtros, uno delante en el objetivo y otro atrás en el ocular. ¿Sabes, José Ramón, que Canarias tiene unos cielos espectaculares para la observación astronómica? Sí. En unas islas más que en otras. Efectivamente, en unas islas más que en otras. Y por eso hay agrupaciones astronómicas muy activas, creo que en todas las islas, no sé si en todas, pero sí, casi todas. Sí, en todas las islas, quien más y quien menos, sí hay una agrupación astronómica que más o menos... Que más o menos van funcionando y van... Hay grupos, sí. Sí. ¿Qué tal los cielos de Gran Canaria para la astronomía? Pues mira, ahora lo que es en La Palma y en Tenerife, pues muy bien. Sí. Fenomenal. Pero lo que es aquí en Gran Canaria, pues nada. No, sin comentarios. Que está la contaminación lumínica que ahí es abismal, abismal. No se tiene en cuenta eso, el impacto que eso puede hacer en todos los sentidos. Y que va a seguir a peor. Claro. No sé si desde la agrupación astronómica, que es una actividad, una entidad potente en cuanto a la astronomía en Gran Canaria, han intentado ponerse en contacto y hablar con políticos, intentar convencerles de que se puede iluminar de otra manera, de preservar el cielo. ¿Les han hecho caso o no les hacen caso? No nos han hecho caso. Hemos hecho conferencias aquí al respecto y tal, y la verdad es que a nivel político no hay conciencia. No hay concienciación para, digamos, minimizar un poco esto, tal. Pero bueno, yo espero que en un futuro no muy lejano, pues se pueda tomar conciencia de eso, sobre todo por la crisis energética en la que tenemos, tal, que tarde o temprano van a tener que hacer uso, pues, digamos, en cierta medida de un ahorro energético. Sí. Porque no va a haber, no hay combustible para mantener este ritmo de derroche lumínico y en... Parece que si no nos toca el bolsillo no nos duele y solo tiene que ser a través del no, dinero tal, cuando empecemos a apagar las luces, ¿no? De que tanto molestan al cielo. Pero a pesar de eso, evidentemente ustedes observan el cielo, porque si no lo sentirían. ¿Y a qué lugares van o recomiendan que vaya la gente a observar un cielo más o menos limpio? Lo primero que nada, la astronomía en cierta se puede practicar en la ciudad hasta cierto punto. Aquí en Las Palmas no, pero hay pueblos, digamos, un poco alejados de la capital, que se puede practicar un poco, a cierto punto, lo que es de la astronomía. Pero para sacar el máximo rendimiento, pues hay que ir a zonas muy alejadas, en este caso son las cumbres de Gran Canaria. Ajá. Y nada, cualquier lugar alejado de la contaminación lumínica es bueno, buscar un sitio resguardado de los vientos, porque ahora en esta época pues hace frío. Puedo decir una anécdota, que la semana pasada subimos un grupo de 30 personas arriba y se suspendió porque el tiempo al final cambió, se nubló y tal, en fin, y bueno, y la gente no está preparada para aguantar ese clima que teníamos arriba, y nada, se bajaron del coche 5 minutos y salieron todos corriendo al coche otra vez porque el frío era y luego pastoso. Dice que en Canarias no hace frío, ¿no? Luego dicen que Canarias no hace frío, la verdad es que sí hace frío. Mucho, arriba hace cuando frío. Es que de hecho, nosotros después yo me quedé en el observatorio, pues bueno, haciendo cosas ahí y tal, y me entretuve ahí arreglando un telescopio de un socio nuevo, y resulta que eso de las 12, pues a la 1 llovió un poquito, y a las 5 cuando fui a coger el coche, pues era todo un témpano de hielo. Tuve que entrar otra vez al observatorio, coger una espátula de plástico y quitarle todo la escarcha y hielo que se había formado en el coche a esas horas de la mañana. Es que había bajado a un grado. La vida del astrónomo es dura, ¿eh? Se pasa frío, dura, pasa sueño. Tal. Sí, se pasa penalidades y tal. Sí. Pero bueno. Es gratificante también. Sí, es bastante gratificante, bastante gratificante. Y más ahora, tenemos ahora, hay dos astrónomos aficionados, que es Ángel Luis Marrero y Francisco Jiménez. Pues en lo que lleva, en lo que vamos de año, pues ha descubierto 12 estrellas variables y tiene otras más pendientes ahí por catalogar, y la verdad es que es un hito para la agrupación. Es un gran filón el de la ciencia, porque también solemos pensar que los astrónomos aficionados se dedican a astronomía por afición, pero muchas veces hacen investigación puntera, investigación que no está abordada por los profesionales. Vamos a ver, la comunidad científica hoy en día demanda mucho de la colaboración de los aficionados. ¿El por qué? Pues estos grandes telescopios que se hacen hoy en día, pues están diseñados específicamente para hacer ciertos estudios. Y hay otros estudios que quedan relegados a la afición, como es la catalogación de estrellas, pues el tipo, la búsqueda de objetos, en fin, hay una gran cantidad de posibilidades que se le ha dejado para el astrónomo aficionado, y la verdad es que se está haciendo. Hay muchos aficionados que han aportado bastante a la comunidad científica descubriendo área en todo. Descubriendo cometas, asteroides. Okay, efectivamente. Descubriendo un montón de objetos nuevos que se pueden hacer incluso desde la casa de cualquiera de ellos. Sí, en la casa de cualquiera, sí. ¿Pero con qué instrumento? Porque, no sé, ¿hace falta invertir mucho, gastarse mucho en telescopios? Bueno, sí, es una afición que digamos que si nos vamos a comprar el equipo de entrada todo, pues sí, tenemos que hacer un desembolso muy grande de dinero, porque hay que comprar la montura, lo que es el telescopio, cámaras CCD, el portátil. Son materiales que poco a poco se va adquiriendo. Si al final unimos todo lo que está, claro, es bastante dinero. Y hay que comprar equipos específicos. Eso no son cualquier telescopio que vemos en tal, sino son ya unos equipos ya semiprofesionales o profesionales. Que en el centro comercial no están. No, en el centro comercial no está. Hay que ir a buscarlos a centros, a tiendas especializadas. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una, y en Santa Cruz de Tenerife tenemos otra tienda especializada también. Luego todas las demás están todas las penínsulas, sí, en la península. Gracias a esas dos tiendas nos abren un poco el abanico de posibilidades a los que nos gusta la astronomía, sí, con instrumentos, bueno, un poco más caros que se pueden conseguir en otro lugar, pero bueno, a unos precios razonables. También es cierto que la astronomía es más barata de lo que se supone al ver estos telescopios, por ejemplo, que tiene la agrupación. Se podría pensar que es muy caro, pero con mucho menos de 1.000 euros podemos tener un buen telescopio, para empezar. Bueno, por un poquito de menos de 1.000 euros se puede tener un telescopio para computarizado, con GoTo, para empezar. Pero yo siempre recomiendo, porque siempre me hacen preguntas a través de la web, todo eso tal, pues, oye, pues qué equipo comprar, me dan una serie de equipos y tal, y sí, mira, qué equipo me aconseja y tal. Yo siempre digo, lo mejor para empezar la astronomía es unos buenos prismáticos. Con los prismáticos brinda unas posibilidades enormes, aparte de la comodidad de observar, pero bueno, habría que adaptar un poco los prismáticos a lo que es un trípode fotográfico, y con eso se puede observar el firmamento, pero se puede ver infinidad de cosas, sí, objetos, nebulosas, galaxias, cúmulos globulares, en fin, bastante, bastante. El problema de comprar un telescopio, sí, es que cuando una persona compra un telescopio, el telescopio no solamente cogerlo y apuntar para buscar los objetos, pues se necesita tener unas cartas estelares, en fin, saber un poquito cómo estacionar el telescopio y todo eso. Y claro, hace sus pinitos, ve la luna y si consigo ver algún planeta, y después lo abandonan porque no saben sacarle el máximo rendimiento, el máximo provecho. Mientras que unos prismáticos lo puede utilizar cualquiera. Y eso brinda unas posibilidades enormes de observar, sí, por unos prismáticos. Sin duda. Háblanos de la agrupación astronómica, ¿cuántos miembros son? ¿Cuándo comenzó su camino? Pues la agrupación astronómica de Gran Canaria pues se fundó hace ya 20 años. De la hemos pasado pues una infinidad de astrónomos. Hoy en día pues podemos citar muchos astrofísicos que se han formado en la agrupación astronómica de Gran Canaria. Bueno, no están, porque no se los permite el tiempo, ahora están, bueno, sí, y nada, actualmente pues habremos unos 40 y pico socios, y nada, y lo que hacemos es pues reunirnos todos los fines de semana, arriba, siempre cuando la climatología nos lo permitan, y hacemos observaciones, hacemos otra astrofotografía. En el caso de estos dos compañeros, pues hacen estudios de estrellas variables, en fin. ¿Tiene un observatorio? Sí, tenemos un observatorio. ¿Tiene un observatorio? Es un edificio, bueno, vamos a llamarlo de una manera, sí. Es una casa rústica que nos cedió en su día el Cabildo, y nada, y ahí hemos montado las instalaciones, que ahora actualmente se nos ha quedado pues obsoleta, muy, muy, muy pequeño para la cantidad de equipos que tenemos arriba. Tenemos ahora mismo en una habitación de 4 metros por 2 metros y medio, pues 3 equipos instalados, cuando realmente en ese espacio debería haber un equipo solo, claro. Un telescopio solo. Estamos hablando de un telescopio de 14 pulgadas, que eso ya es un telescopio mayor, bastante sí, ya sí, sí. Tal. Y bueno, se nos ha quedado ahí un poco pequeño. Y estamos en mente de ver si algún político se apiada de nosotros y tal, y vamos claro. A ver si podemos tener una instalación nueva, pero más, amplia. Tal como está el panorama hoy en día, pues vamos a tener que esperar un par de añitos más para tocar las puertas de... Bueno, ahora es el momento, ¿eh? Después de las elecciones, bueno, ahora es el momento. No hay dinero, ya no sé dónde van a sacar el dinero, porque actualmente no hay dinero para nada. José Ramón, por último, no sé si te voy a poner en un aprieto, porque me gustaría que recomendaras para estas próximas semanas un objeto a observar a simple vista, por ejemplo, pues mira, que disfrutáramos... Da la ahora mismo que sí. Ahora estamos en... Tenemos lo que son las constelaciones de invierno, y hay un objeto muy famoso, yo creo que es el más famoso de todos, que es la nebulosa de Orión. ¿Orión? Orión, sí, es una constelación muy, muy, muy fácil de identificar, porque la componen 4 estrellas brillantes, Betelgeuse, Rigel, en ambos extremos, formando una especie de rectángulo, y en el centro hay 3 estrellas, ajá. 3 estrellas alineadas, y luego, digamos, cerca de esas 3 estrellas hay un grupito de estrellas también, ahí donde se puede ver, a simple vista o con unos prismáticos, se puede ver lo que es la nebulosa de Orión. También tenemos ahora pues lo que es la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, nuestra futura, digamos, asesina dentro de miles de millones de años, es la que nos engullirá, de una manera, y también hay muchos más objetos a observar. Júpiter, por ejemplo, ¿no? Júpiter sí está ahora mismo, ¿sí? Está ahora mismo a tiro. Ahora mismo, si cuando nos llezca un poquito, pues podremos ver Júpiter, y si hay suerte, pues podemos ver los satélites galileanos. Se le llaman así porque fueron descubiertos en su día por Galileo, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y bueno, a ver si hay suerte y nos pillamos todos. Ahora no he mirado las cartas, no sé si están todos alineados como para que se vean los 4, pero siempre se ven 1 o 2 o 3. Bueno, pues, a Venus también lo tenemos. A Venus está, también. Como tenemos el edificio, el de ahí el al oeste, y Venus siempre está abajo en el horizonte. Que el edificio es muy bonito, mucho. Pero ahora nos viene mal. Es muy bonito, pero nos sí, viene mal sí, ahora. Sí, ahora está un poquitín. Pero bueno, siempre podemos observar bastantes cosas esta noche. Pues, ¿sabes, José Ramón, que cada 15 días tenemos a Osvaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos, que nos recomienda qué observar cada semana? Lo hemos suplido contigo magníficamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas felicidades por esa agrupación tan activa que tienes y que presides. Muchas gracias. Pues a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Les seguimos hablando desde la Miniferia de la Ciencia en Las Palmas de Gran Canaria. Frente de mí tengo al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que tanto colabora con nosotros a través de Gregorio de la Fuente. Y tenemos ya sentados en esta carpa de Canarias Radio La Autonómica a nuestro siguiente invitado, porque en muchas ocasiones habremos escuchado una pequeña discusión o modo de ver un aspecto muy cotidiano a todos aquellos que tienen bebés, si acostarlos boca arriba o acostarlos boca abajo. Y nuestro investigador ha concluido en su investigación que es mejor boca abajo, y nos va a explicar por qué. Él es José Luis Pérez, investigador y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, es un placer conocer una investigación que se hace desde Canarias y que intenta poner un poco más de luz sobre esa discusión, boca arriba, boca abajo, de los bebés que quizás me parece incluso una moda, ¿no? Por parte de los pediatras también, depende de un montón de cosas. ¿Seguimos discutiendo boca arriba, boca abajo? ¿Seguimos en esa discusión? Sí, pero el tema está bien claro, ¿no? O sea, desde el año 1992, la Academia Americana de Pediatría, que reúne a más de 60.000 pediatras en Estados Unidos, publica en su revista, la revista Pediatrics, que es una revista de muy alto impacto, ¿no? Lo leen prácticamente todos los pediatras del mundo. Ajá. De que el niño debe dormir boca arriba, porque las investigaciones demostraban que era la mejor manera para tratar de prevenir la muerte súbita lactante. De hecho, desde ese momento en adelante, los países occidentales adoptan esta recomendación y han descendido las muertes súbitas a menos de la mitad. O sea, hoy en día mueren menos de la mitad de los niños que morían en el año 70-80. Por lo tanto, la postura para dormir tiene que ser boca arriba. Pero eso no implica que el niño, cuando esté despierto y vigilado, tenga que estar boca abajo. La muerte súbita lactante ocurre solo y exclusivamente cuando el niño está durmiendo. Entonces, cuando el niño está despierto, tiene que estar en otra postura, y es muy importante que esté en la postura boca abajo, porque nosotros nos debemos enfrentar con la gravedad desde el momento que nacemos, y tenemos que llegar a lograr un mecanismo de equilibrio, un mecanismo de tono postural, que se llama, y va desde los primeros meses. Al niño le cuesta entre 18 y 24 meses conseguir un mecanismo postural como que tenemos nosotros. Y entonces la primera gran victoria del niño es que a los 3 meses no solamente levante la cabeza, sino que la mantenga, ¿no? Entonces, por lo tanto, el niño debe dormir boca arriba, pero cuando está despierto y vigilado tiene que pasar tiempo boca abajo. Esa es la principal conclusión del trabajo, y creo tesis doctoral tuya. Sí, la tesis doctoral mía, que la hice sobre 132 bebés de aquí nacidos en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, de la zona del norte y del este de la isla. Y bueno, nosotros ahí empezamos a ir a varios domicilios del grupo de experimental, ¿no? Varios domicilios del grupo experimental, y les íbamos explicando cómo tenía que poner al niño cuando estaba despierto, le dábamos una serie de recomendaciones, y los niños empezaron a mejorar muchísimo a nivel motórico y fueron muy bien, la verdad que fueron muy bien, y terminaron a los 9 meses. De los 35 niños que teníamos en el grupo de experimental, 32 nos gatearon perfectamente, ¿no? Y algunos antes de los 9 meses. ¿Y por qué el hecho de que permanezcan despiertos y vigilados, como dices, boca abajo, influye en su desarrollo cognitivo incluso? O te le doy vuelta la pregunta, ¿qué le pasa a los niños que no lo hacen? Efectivamente, los niños que pasan hoy en día, un hábito postural que estamos viendo es que los niños pasan muchísimo tiempo, excesivo tiempo boca arriba y excesivo tiempo en sillitas, como los masicosis y este tipo de hamacas. Entonces son niños poco activos. Entonces la actividad tiene muchísimo que ver. La primera etapa, el primer año, la parte de aprendizaje, que es todo el desarrollo cognitivo, va ligado íntimamente con la parte motora, con la parte psicomotora. De hecho, las teorías de Piaget van en esa línea, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto que los niños nuestros eran niños mucho más independientes, que se movían mejor, que eran menos majaderos, y por supuesto que aprendían más, porque el aprendizaje depende de la interacción con el ambiente. O sea, cuanto mejor me muevo, entonces mejor me interacciono con el ambiente. Y además, el niño se va construyendo a través del movimiento, ¿no? Va construyéndose a sí mismo a través del movimiento. Pero no porque tenga alguna afección en la cabeza, de tenerla apoyada constantemente en la parte trasera. Bueno, eso es una de las consecuencias de estar todo el tiempo boca arriba. Al estar todo el tiempo boca arriba, los niños están teniendo hoy en día una patología que se llama la plagiocefalia posicional, que es una deformidad del cráneo que ha aumentado de una manera impresionante, una manera total y absolutamente dramática, dicen todos los libros en inglés, ¿no? O sea, hay un estudio hecho por Estados Unidos que demuestra que en el año 1975, de cada 300 niños había una plagiocefalia posicional. Hoy en día, aquí en Canarias, y eso lo hemos demostrado con varias experiencias que hemos hecho, varias investigaciones y estudios, hay de cada 10 niños, 4,5 tienen plagiocefalia posicional. Casi la mitad de los niños nacidos tiene. Eso es una auténtica barbaridad. Entonces tenemos que cambiar esa dinámica. ¿Qué pasa? Antiguamente, o sea, en el año 75, había tan pocas porque los niños dormían boca abajo. Entonces, al dormir boca abajo no había este problema. Hoy en día tienen que dormir boca arriba porque realmente todas las investigaciones demuestran de que es lo mejor para prevenir la muerte súbita del lactante, y por lo tanto, para compensar, cuando el niño está despierto y vigilado, tiene que estar boca abajo. Y esa malformación que pueden tener en su cráneo debido a pasar tantas horas boca arriba, ¿degenera en alguna patología que pueda ser compleja o no necesariamente? Bueno, hay estudios que demuestran de que puede haber problemas auditivos en los niños con plasticidad posicional, puede haber problemas visuales, e incluso hay estudios, pero son muy pocos todavía, que demuestran que hay una asociación entre fracaso escolar y plasticidad posicional. Puede haber una asociación en algunos casos. Lo que pasa es que yo creo que todavía no son estudios muy, muy amplios como para poder llegar a firmar el tema, pero sí que es preocupante. No es solamente un problema estético, sino que puede haber problemas funcionales también. Lo peor de todo, que puede ser evitable completamente. Claro, ¿no? Un simple gesto puede evitar un montón de complicaciones. ¿A partir de qué edad debemos poner al bebé boca abajo? Desde recién nacido, porque el primer mes lo que tenemos que conseguir, el objetivo que tenemos que conseguir, es que el niño se acostumbre a esta postura como algo natural. Entonces, a partir del primer mes aparecen unos reflejos, una reacción de enderezamiento que se llama, que son los que le van a ayudar a ir levantando la cabeza, y entonces en torno a los 2 meses y medio, 3 meses y medio, ya el niño mantiene la cabeza arriba y ya puede estar perfectamente sin ningún problema. Pero lo que pasa es que en ese primer mes se tiene que ir adaptando eso. Por eso nosotros damos una serie de recomendaciones. Nosotros estamos dando unas charlas en el materno infantil los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a los padres de los niños recién nacidos, y le explicamos una serie de maneras de ponerlo, que son muy sencillas, y aprovechando las rutinas diarias, el momento del cambio de pañales, el baño, todo eso, y entonces con eso ya el niño se va acostumbrando a estar boca abajo y lo ve como algo normal, natural y sin ningún tipo de agresividad. ¿Y debe estar mucho tiempo en esa postura? Muchas veces, pero poco tiempo, una vez, pero mucho no, tiempo. No, es mejor que sea progresivo. Mejor que sea progresivo. Lo ideal sería que a los 3 meses, más o menos a los 3 meses, el niño pase un tercio del tiempo que pasa despierto, lo pase boca abajo. Es decir, un niño a los 3 meses más o menos pasa despierto entre 5 o 6 horas, entonces serían unas 2 horitas, pero distanciadas en el tiempo, ¿no? Pero aquí lo más importante es la constancia. La constancia, claro, es fundamental. ¿Y hasta qué edad? No, eso ya después que el niño consigue el sostén cefálico, ya él mismo va a pedir estar en esa edad, y ya no hay que, él mismo busca la postura. ¿Sabes que en esos primeros momentos en el que ponemos al bebé boca abajo, instintivamente intenta erguir la cabeza, y sí, parece una posición forzada que a los padres no les gusta demasiado, y por eso no sé si te han dicho eso? No, al contrario, es que lo que tienen que hacer es eso, porque eso es lo que va dándole, eso le va dando potencia a los músculos de la espalda, que son tan importantes después para rastrear, para estar sentado, para gatear, para todo eso. No es ningún, nunca ha sido una postura forzada, más que es una postura total y absolutamente natural, ¿no? Natural. Entonces, absolutamente natural. Pero sí es verdad que hay algunos padres que no sabemos por qué tienen como una cierta aversión. Además, yo les pregunto a las madres de los niños que tenemos en el materno, a ver, ¿por qué no lo ponían boca abajo? Cuando les pregunto me dicen, no lo ponemos boca abajo. ¿Y por qué? No saben decir por qué. No saben decir por qué, y yo no entiendo, porque esto era una cosa natural que además, ya digo, en los años 70, 80, todo el mundo lo ponía sin ningún problema, pero ahí es verdad que hay un tema. Yo cuando doy las charlas, son charlas taller, los pongo a los niños boca abajo y además les entierro la cabecita así en el colchoneta para que vean que los niños enseguida giran la cabeza, porque hay un reflejo, que es un reflejo, claro, que nacemos con él, que nos ayuda a pasar por el canal del parto, que lo que hace es que gira la cabeza. O sea, no, un niño que esté despierto, si entierra la cabeza, él mismo la sabe sacar. Vale. Ni va a asfixiarse ni nada, vamos. Si está despierto. Por eso nosotros siempre decimos ponerlo boca abajo cuando está despierto y vigilado. Cuando está durmiendo, tiene que estar boca arriba, con la cabecita hacia un lado. ¿Qué tal ese trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, de la tesis doctoral, la cooperación de los padres? Muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. La verdad es que yo me quedé muy agradecido. Incluso seguimos teniendo relación. Esto lo hicimos en el año 2008 y, sin embargo, seguimos teniendo relación con ellos. Les hemos pasado una tabla ahora cuando ya han cumplido estos niños 3 años y han dado muy altas. Son unas tablas de desarrollo cognitivo, han dado muy altas. Y la verdad que además los padres están encantados con los niños, porque son niños muy activos, son niños muy despiertos, y muy bien, muy bien. La verdad que ha colaborado tanto los padres del grupo experimental como los padres del grupo de control, han colaborado muy bien y estamos muy agradecidos a ellos. Si no me equivoco, tu tesis es de las pocas en fisioterapia que se han realizado en España. Sí, sí, y sí. De la primera quizás en Canarias. Sí, en sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa que no es una disciplina en que lo que pasa es que nosotros, igual que le pasaba a enfermería, éramos una carrera cerrada, una diplomatura cerrada que no nos permitía seguir adelante hacia la licenciatura y hacia el doctorado. Yo tuve suerte de que pude hacerlo por otras vías, carreras, hacer una especie de bypass, y después hice un doctorado en formación de profesorado sobre atención temprana, y por eso hice mi tesis doctoral en eso y saqué mi doctorado aquí por el Departamento de Psicología y Sociología. Pero en este momento somos dos aquí en Canarias, pero yo fui el primero de Canarias, el primer fisioterapeuta doctor. ¿Y los que vienen por detrás, qué tal? Bien, vienen con ganas y yo espero que vayan tomando el relevo y muchos de mis alumnos ya saben todo esto, ya han seguido mi doctorado y están entusiasmados por seguir adelante también. Eso es lo que buscamos también, que ellos se vayan entusiasmando, porque cuanto más doctores tengamos en la profesión, muchísimo mejor, ¿no? Sin duda, y crear esta corriente, que son pocos los primeros, los pioneros, y vendrán muchos después, ¿no? Sí, si Dios quiere. Sí, José Luis Pérez, investigador, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas, y muchas felicidades por este extraordinario trabajo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar, porque siempre es importante que los padres sepan estas cosas porque son fundamentales, ¿no? Y ya saben, si los niños bebés están dormidos, boca arriba, si están despiertos, boca abajo. Sí, nosotros tenemos el lema que dice dormir boca arriba, jugar boca abajo, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje. Muy bien, gracias, perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y llegamos al final de este programa. Les recuerdo que hemos estado en la semana pasada en La Laguna, en la miniferia que se celebró junto a la Torre de Química en San Cristóbal de La Laguna, y esta semana, como prometimos, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, frente al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, compartiendo estas jornadas con los centros de investigación, investigadores y técnicos que quieren y están dispuestos a ello hasta el sábado, para acercar la ciencia y la tecnología, la que hacen ellos, a todo el público, al numeroso público que nos ha acompañado en estas jornadas. Yo les invito, si aún no lo han hecho, a que se pasen por estas miniferias, a que conozcan esa página web donde están todas las actividades, numerosísimas actividades que se han organizado para estas Semanas de la Ciencia e Innovación. Cienciacanaria.es es la página web donde está todo el calendario de actividades. Y les emplazo hasta la próxima semana. Antes, les quiero recordar las vías de contacto que tienen con todos ustedes. Por cierto, un enorme saludo, un abrazo muy grande a todos los oyentes que nos escuchan desde América, desde México, desde Venezuela, desde Cuba, desde Estados Unidos incluso. Un abrazo a todos a ellos, porque los tenemos muy presente, tanto como los que tenemos aquí en las islas. Y llegamos al final, el tiempo es el que es. Saben que este programa es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, y que cuenta con la financiación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Sabes, si eres fiel oyente de este programa, que no acabamos cuando finalizan y suenan las señales horarias. Seguimos toda la semana en la red. Nos puedes encontrar en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com, también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica aquí en Las Palmas, Gustavo Wijigüera. Nuestros colaboradores, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana con nuestro formato normal y habitual. Eso sí, ya saben, solo si son curiosos. Buenas noches.